Hola, buenas noches. Hoy 31 de mayo y aquí, como todos los viernes de 20 a 21, a 21 horas haciendo boomerang en Mosh Radio, cobijados bajo el techo del barrio cultural. Acá empezaron a sonar los celulares, mandando mensajitos, pero también lo puedes hacer porque hay un teléfono al cual te podés comunicar para mandar alguna felicitación, algún consejito o algo al 3974-7601. Y ahí del otro lado del cristal está enrollando cable Javi, el tocayo, y también está Gaby manejando los controles, nuestra operadora técnica estrella, la Dedos Mágicos. Qué bien. ¿Quién te habla? Javier Romero. Y tecleando en el celular, Julia Ríos. Ya veo la galleta que te dejaron ahí las chicas. Es lo que acostumbra hacer. Digo, si no, no sería radio. Que no haya una galleta de cables, no es radio. Bueno, tenemos también un chivo para mandar. El día de mañana, en realidad el viernes pasado ya lo tendríamos que haber mandado el chivo, pero nos olvidamos. ¿Por qué? Porque nosotros no chivamos. Bueno, no le causa gracia, parece. Ahora te voy a decir, mañana en Lomas de Zamora, en la calle Manuel Castro 80, hay un evento al cual sería muy necesario que asistieras. Estaría buenísimo que estuvieras. Ya te digo de qué se trata. Cuando a este teléfono se le ocurra abrir, ya está. Tecno y micropolítica en redes sociales. Próximo taller Madre Selva, sábado 8 de junio a las 10 horas, en el Ateneo Néstor Kirchner, Manuel Castro 80, Lomas de Zamora. Tecno y micropolítica en redes sociales. Próximo taller Madre Selva, sábado 8 de junio a las 10 horas. Me mandaron una especie de gacetilla donde dice que vivimos en una sociedad conectada a internet mediante dispositivos de uso móvil o fijos, a través de los cuales consumimos o posteamos opiniones e información. nuestro objetivo es lograr coordinar la actividad en las redes sociales que cotidianamente utilizamos para lograr confluir en el impacto mediático personalizado. Para ello, estamos organizando esta red para trabajar, militar, activar en un contexto de unidad e integración con otras agrupaciones políticas, sindicales, culturales y sociales. El instrumento sería el celular e internet. El objetivo es intervenir inicialmente en mensajería privada por medio de WhatsApp o la pública en Twitter y Facebook. La acción está orientada a conseguir simultaneidad de mensajes y convergencia en los contenidos que se distribuyan en las redes y tales. Pretendemos continuar organizando en esta primera etapa un conjunto de nodos, de células, perteneciente a cada uno de nosotros. Es decir, cada uno será responsable de la agenda que maneja en su celular. La función de cada integrante del nodo es administrar distintas listas de sus contactos, para lo cual sugerimos una segmentación de tres listas. La primera, los sí, por mayor adhesión a nuestro espacio nacional y popular. La segunda, los ni, los que tenemos dudas sobre su adhesión. Y la tercera, los no, los que consideramos que no comparten ni un poquitito el espacio político-cultural. Además, cada integrante de nodo puede promover el armado de nuevos nodos. Para poder implementar los detalles y dar por inicio un nodo de la red, realizamos reuniones, talleres los sábados desde las 10 horas, con una duración aproximada de 3 horas. El próximo será el 6 de abril. Está equivocado. El próximo será el 8 de junio y podés anotarte. Si no podés participar de los talleres, envíanos un WhatsApp al 11-34-52-63-75. Te repito, 11-34-52-63-75. Con el texto que diga quiero integrar un nodo o quiero organizar un nodo, y te vamos a pasar la guía de trabajo para hacer ambas cosas. Red Madre Selva. Así que te vuelvo a repetir el teléfono por si querés participar en la Red Madre Selva, al 11-34-52-63-75. Tecno y micropolítica en redes sociales. Acordate que el próximo taller va el sábado 8 de junio a las 10 de la mañana. Ateneo Néstor Kirchner, Manuel Castro 80, Lomas de Zamora. Eso es para los que vivimos en el sur. Bueno, el 29 de mayo se conmemoró otro año más de una fecha muy significativa para la militancia en general, que fue el Cordobazo. Al respecto, hay un par de audios que rescaté de internet para compartirlos con vos. Nosotros quemamos y hicimos mierda lo que queríamos hacer mierda. La Citroën, porque era del grupo, era propiedad del grupo de Caballero. Hacer pedazos, hacerlo caer a Caballero, era un objetivo político impresionante. En segundo lugar, quemamos las Xerox, porque las Xerox era una expresión del imperio, era una expresión del imperialismo, y queríamos tirar una señal en ese sentido. Y en tercer lugar, quemamos la Oriental, porque la Oriental era un símbolo previo a comerse todas las masas, ¿no? Es decir, sacar todas las masas y las tortas y comerlas en la Plaza Colón, ¿no es cierto? Es decir, la quemamos, ¿por qué? Porque era la expresión de la oligarquía, era donde no podíamos entrar nunca. Eran señales concretas del movimiento popular de qué es lo que no queríamos más. A pesar de que las fuerzas de la reacción y del privilegio, a pesar de aquellos que han sido siempre nuestros opresores, a pesar del aparato material, represivo y psicológico que montan permanentemente para doblegar nuestra voluntad de lucha, vemos como desde todos los lugares del país y del mundo, siempre el hombre de trabajo surge levantando la bandera de sus derechos y planteando la cuestión en el término de la lucha concreta para suprimir el régimen de la explotación, de la opresión y del privilegio. Hicimos un acto en donde yo hablé y planteé un homenaje a Guevara, que lo que estábamos haciendo, lo trasladé así a un homenaje al Che, ¿viste? Más de uno lo vi, me di cuenta que no le había gustado, pero ya lo había dicho y lo sentía así, ¿no es cierto? Y ese mismo 29 de mayo confluyeron al centro de la ciudad todas las fábricas, todos los estudiantes, para realizar una multitudinaria concentración de protesta. Pero la represión volvió a actuar y un compañero obrero nuestro, el caso del compañero Máximo Mena, de mecánico, cayó con un balazo en el corazón frente a la terminal de ómnibus. Y de allí, evidentemente, el pueblo no pudo contener su indignación y su espíritu de lucha. Y así, con sus manos, con su cuerpo, pero con su dignidad, con su valentía, con su protesta, con su repudio a todo, reventando esa compresión de 3 años que nos impedía hacer actos, que nos impedía manifestarnos, superó a la fuerza de la represión y tomó a la ciudad de Córdoba en lo que nosotros consideramos el glorioso cordobazo del 29 de mayo. La mañana del 29 de mayo de 1969. En la ciudad de Córdoba, numerosas columnas de trabajadores parten de las principales fábricas para marchar contra las políticas de represión y ajuste económico impuestas por la dictadura militar de Juan Carlos Onganía. Pasado el mediodía, las calles de la ciudad de Córdoba se colman de estudiantes y trabajadores que marchan de manera pacífica y organizada. La cantidad de asistentes supera largamente los cálculos de la policía, que establece un gigantesco cordón alrededor de la plaza principal para cerrarles el paso. Al acercarse los primeros manifestantes, la policía intenta repelerlos mediante el uso de gas lacrimógeno. Los estudiantes responden arrojando bombas caseras y bolitas de acero que entorpecen el paso de los caballos de la policía montada. Al escuchar los primeros disparos policiales, algunos trabajadores se despliegan por los barrios cercanos, donde son auxiliados por los vecinos, quienes les acercan palos, botellas y cadenas para poder defenderse. A pesar de la intensa represión, la columna principal continúa su avance e intenta ganar la plaza. El jefe del operativo da la orden de disparar sobre los manifestantes, lo que provoca la primera víctima fatal de la jornada, el obrero Máximo Mena. La muerte de Mena, lejos de dispersar la marcha, une más a los manifestantes, quienes arremeten a pedradas contra la policía. Cuestión de segundos, los alrededores de la plaza se convierten en el escenario de una batalla campal, por lo que la policía decide emprender una veloz retirada. A partir de este momento, la protesta pierde toda organización y se transforma en una rebelión popular. Bueno, recién vimos, o escuchamos mejor dicho, un extracto de lo que fueron esos días allá en Córdoba capital y en general en casi todo Córdoba, porque ya que Santa Isabel, que es donde se desarrollaron algunas de las de los actos, está en las afueras de Córdoba capital. Lo notable de esto es lo que describía Agustín Tosco, que era que se habían unido trabajadores con estudiantes secundarios, con estudiantes universitarios, con jubilados para nada, para protestar por estas medidas que estaba por tomar el gobierno de facto, que en ese momento era Onganía. Después de del cordobazo, Onganía tuvo los días contadísimos. Se precipitó su caída, después le seguiría Livingston, que también duró bastante poquito. Vamos a escuchar un temita musical ahora, Sueño con Serpientes, de ya sabemos quién, ¿no? De Silvio Rodríguez. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Con serpientes de mar, con cierto mar hay de serpientes, sueño yo. Largas, transparentes, y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. Trata de tragar, pero se atora con un trébol de mi sien. Creo que está loca, le doy de masticar una paloma y la enveneno de mi bien. Como yo me esta al fin me engulle. Y mientras por su esófago paseo, voy pensando en qué vendrá. Pero se destruye cuando llegó a su estómago y planteó con un verso una verdad. Bueno, acá estamos de vuelta después de haber escuchado Sueño con Serpiente del Silvio. Hay una noticia que hoy me impactó muchísimo en la mañana, que es que Palestina llama al cese de la ocupación de Israel en su territorio, el respeto a los derechos fundamentales y el reconocimiento como Estado soberano. Esto es algo por lo cual nosotros hace muchos años que venimos denunciando y anunciándolo, ¿no? Esta invasión de Israel al pueblo palestino, pero además las masacres que realizan cada día esta banda de asesinos, no se puede llamar de otra forma, ¿no? La representante permanente alterna de Palestina ante la Organización de las Naciones Unidas, Feda Abdelhadi Nasser, exigió este miércoles una solución política y la garantía de los derechos de la población. Para enterarnos bien de todo este tema, nos pusimos en comunicación con Saúl, que es un militante de ATE, participante de ATE, del Comité de Solidaridad con Palestina, de la agrupación Enbar el Kadri, el compañero queridísimo Enbar el Kadri. Hola, Saúl. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, saludo a la audiencia que está escuchando y bueno, gracias por llamar. No, justo, por favor. Justo estoy en la mezquita Al-Tawhid, que es la mezquita donde se está celebrando también, conmemorando Al-Quds, que es Jerusalén, la ciudad santa. Y bueno, se va a conmemorar, todavía no empezó el acto, y justamente tiene que ver con todo esto que vos le acabas de decir a la audiencia. Ajá. El tema de la causa palestina y la lucha por su liberación, ¿no? Contanos un cachito cómo está la situación en este momento. Mira, la situación en este último tiempo se agravó por los constantes bombardeos en la Franja de Gaza y también por el hostigamiento de los colonos israelíes a la población en Cisjordania. Y que a su vez tenemos un cimbronazo con esta declaración que quieren hacer la nueva Palestina en este acuerdo entre Arabia Saudí y algunos países del Golfo, Israel, Estados Unidos, ¿no? En esta cumbre que quieren llevar a cabo para terminar de despojar el territorio que todavía queda de lo que era antes Palestina. Y eso lo están haciendo cometiendo las atrocidades más cada vez con más intensidad. De hecho empieza también, si bien empezó hace muchos años, este último año el año pasado, con la marcha del retorno, también ha habido muchos muertos y muchos heridos, ¿no? Discapacitados, quedaron discapacitados, mataron con los francotiradores, ¿no? Todos los días viernes se martiriza algún compañero, ya sea mujer, hombre, niño, discapacitado, abuelo, y esa es la atrocidad que ellos están cometiendo, este genocidio, esta limpieza étnica que están haciendo como etapa final, calculo, esto es una opinión personal, etapa final del pueblo palestino, que no va a ocurrir así porque es un pueblo que justamente resiste y que va a tener la solidaridad de muchos pueblos. Hoy se conmemora el Quds y después de venir de una semana que se conmemoró la catástrofe, la Nakba, el 15 de mayo, así que un poquito más de una semana, pero lo que te quiero decir es que todo eso trajo aparejado represión del ejército sionista. Ajá. Y ante esta avanzada yo creo que tenemos que aunar todos estos grupos solidarios y manifestar, hacer las manifestaciones como se dio en otros países, en ese mismo día. Y yo creo que va a depender mucho de la fuerza de los pueblos solidarios del mundo para que esto no ocurra. Uh-huh. Si bien tiene el poder, la ONU nunca se expresó a favor, si bien las resoluciones están a favor de Palestina, nunca se ha llevado a cabo. Siempre ha habido alguna controversia por algún punto, alguna resolución, y ellos no la han acatado y han seguido masacrando al pueblo palestino. Uh-huh. Sí, vos sabés que cada vez que escucho o que veo una noticia de Palestina me acuerdo de la solución final decretada, podría decirse, por Hitler. Es muy parecido esto, ¿no? ¿No están repitiendo lo mismo que hicieron con ellos? Sí, yo creo que hasta inclusive más sofisticado. Ajá. No sé si lo tendrán pensado como solución final, pero sí el sionismo tiene rasgos de raza superior que ellos creen que son. El sionismo trabaja mucho eso con los medios, convence mucho a través de los medios y de todo en Occidente, donde justamente aplican el exterminio de los palestinos con la cuestión esta religiosa, el invento religioso de lo que es la raza superior para uh-huh. ellos y la tierra prometida. Digo, acá hay varios condimentos, ellos argumentan lo religioso, que no es una cuestión religiosa el conflicto de los palestinos con el sionismo, y bueno, el argumento de ellos cae por tierra porque todo está comprobado que no es como ellos dicen, es más que un país ocupante. Es otra embestida colonial esta, ¿no? La de los palestinos, pero sangrienta, digamos, ¿no? Sí, colonialismo puro. Ajá. Con métodos modernos de aniquilación. Sí, ahora... Nosotros hicimos una denuncia, no una denuncia, sino sacamos un libro denunciando el armamentismo israelí. Ajá. Cosa que está teniendo mucho predicamento porque damos charlas sobre el armamentismo israelí en América Latina y también la relación de Montoto, sacamos el segundo libro de la historia de Montoto y quién es en el tráfico de armas y el mercader del sionismo israelí con el tema de la tecnología. Ajá. Sí, estoy leyendo por acá que actualmente hay 5 millones de palestinos que están fuera de sus hogares, que tuvieron que abandonar tierras ancestrales. Sí, hay varias categorías, 6 millones dicen. Ajá. Los números llegan hasta 6 millones. Ajá. Hay palestinos en Jordania, palestinos en Siria, algunos con problemas de documentación. Digamos, la erradicación que hizo el sionismo llegó a eso, ¿no? Hay palestinos también en Egipto. Esto es histórico, viene de los años de la Nakba del 48 y sí. A partir de eso empezaron a correr a la gente y a asentar colonia de gente que venía de otros países, no judía. Ajá. Con el pretexto de la tierra prometida. Sí, esta embestida empezó cuando finalizó, a los poquitos años de finalizar la Segunda Guerra, ¿no? Que ocuparon territorio, claro, diciendo... Con la época del mandato británico. Claro,

soy las muelas de mi boca, mascando coca. El otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita. El viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un vento, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mis dolores. No puedes comprar el sol. Comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerdes de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido. Oye, vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Acá estamos, después de haber escuchado a Calle 13 con Latinoamérica, un tema muy especial, muy especial. Anoche, la otra noche, terminó de caer la mentira policial respecto del asesinato de los cuatro chicos en San Miguel del Monte. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue convocada a hablar del tema en un programa que se llama Corea del Centro, de los periodistas María O'Donnell y Ernesto Tenenbaum. Lo primero que hizo la funcionaria, esta monstruita, fue responsabilizar a la población de San Miguel del Monte, a quienes acusó de tener una cierta relación de distancia, miedo y desconfianza con la policía. Luego reafirmó que la doctrina Chocobar es el paradigma ordenador de la actuación de las fuerzas de seguridad bajo su mando. Dijo: el caso Chocobar muestra claramente cuando un policía actúa en cumplimiento del deber. Estoy absolutamente convencida que en la instancia del tribunal oral van a dar vuelta y con mucha fuerza a los jueces de primera instancia, que tienen como miedo de defender a un policía cuando hace las cosas bien. Disparó, literalmente. Al tiempo que ratificó la orden del gobierno, que representa usar armas, las armas reglamentarias, contra personas en fuga, desarmadas o por la espalda. Y si de paso tienen 13 o 14 años, como lo que sucedió en San Miguel del Monte, parece que mucho mejor, según ella. Confrontada por estos entrevistadores con el reciente fallo de la Cámara Federal de Fisque Menuco General Roca, para otros, que desarmó la falsa versión de los prefectos sobre el fusilamiento por la espalda de Rafael Nahuel, versión a la que ella misma en conferencia de prensa enalteció como versión de verdad, dijo. Calificó al órgano judicial como cámara absolutamente liberadora permanente de narcos y de cámara militante que hace justicia política, para luego insistir en lo que ya se ha demostrado falso, que el tiro no fue desde atrás, que los mapuches atacaron a los indefensos prefectos, que no se sabe de qué arma salió el disparo mortal y un montón de paparruchas más. Llegado a un punto en que se quedaba sin argumentos, cargó entonces contra las organizaciones populares que militan contra la represión estatal. En Argentina había una sola teoría, que cuando un policía actuaba o tenía un enfrentamiento por lo que fuera o porque lo querían robar, independientemente de lo que ese policía hubiera hecho. Aparecía un aparato ideológico, el CELS, la CORREPI o la PDH, y por el solo hecho de ser policía lo condenaban. Lo que nosotros cambiamos es esa doctrina. Esto lo dijo la ministra Patricia Bullrich. Lo que de la posibilidad de que la gente se sienta protegido en su trabajo es que sepa cuando hace las cosas bien, no va a terminar preso con el CELS y la CORREPI persiguiéndolo. Ah, bueno. Finalmente lo sabemos, la culpa no es del policía que mata por la espalda, la culpa la tiene CORREPI o el CELS, que lo denuncia públicamente. Lo más grave vino después, cuando definió la desaparición forzada y tortura y muerte de Luciano Arruga de mentira, una construcción como intentó ser la de Maldonado. Esto lo dijo hace muy poquito, se lo dijo a la hermana de Luciano Arruga. Verdadera afrenta a la memoria de Luciano y todos los asesinatos por el aparato represivo estatal. Una falta a los familiares y amigos y a la lucha por verdad y justicia. Obviamos por razones de espacio los tartamudeos cuando la interrogaron sobre las falsas acusaciones de terrorismo que formuló contra los dos hermanos de la colectividad musulmana de Floresta, ¿te acordás? Que tenía un arma que era del 1900, que se le había regalado el abuelo. Bueno, contra trabajadores migrantes con amenaza de expulsión, como el ciudadano turco y los demás detenidos en la marcha contra el presupuesto, los dos venezolanos también. Y finalmente sobre su relación o la de su nieto, el nieto de Pato Bullrich, según nos quiere hacer creer, con el espía multifuncional D'Alessio. Si algo quedó en claro de la entrevista es que en el marco del año electoral el gobierno de Cambiemos sigue apostando el voto bala y el voto cárcel, y que lo único cierto de todo lo que vomitó la ministra es que acá hay una organización antirrepresiva que va a seguir diciendo y haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para promover la lucha contra la opresión y la represión. Por Luciano, por Rafael Nahuel, por Santiago, por Lago, por los pibes de Monte y por cualquier víctima de la represión estatal. Continuando con esto de Patricia Bullrich, el 12 de mayo del 2017 hubo otro caso de gatillo fácil en el Hurlingham. Iago Ábalos, con apenas 17 años, estaba tirado en el piso, no podía respirar. La bala de la pistola reglamentaria del subcomisario de la Policía Federal, José Ernesto Pérez Buscarolo, había entrado por la espalda y este jovencito se estaba desangrando. Según cuenta la familia de Iago, con su último aliento el joven le pidió al policía: llévame al hospital que me muero. Buscarolo se negó. Incluso cuando tuvo la oportunidad de salvarlo, lo mató, dice Irina, hermana de Iago. Te cuento esto porque el martes pasado, de esta semana pasada, se conoció la sentencia del jurado que lo estaba juzgando. Homicidio culposo, sí. como si fuera un siniestro vial culposo. Le disparó por accidente. El asesino logró convencer al jurado popular de que no tuvo intención de matar. Aquel fatídico día, Buscarolo, de 23 años, siendo policía, estaba enojado porque Iago y un amigo le habían sacado dos tazas de la rueda de su auto. Entonces tomó su pistola reglamentaria, se subió a su automóvil, recorrió más de 10 cuadras en las que fue disparando, incluso frente a una escuela que los chicos estaban en la vereda. Y bueno, una de esas balas impactó en Iago y murió desangrado en la calle. Vos sabés que dicen que las secretarias, incluso una de las fiscales, pidieron una ambulancia porque dijo que estaba descompuesta para irse. Otra de las fiscales ni siquiera atinó a salir de la oficina donde estaban discutiendo la sentencia. Y esto fue leído por un secretario del juzgado. Dice que incluso estaban muy enojados con los jueces que habían tomado esta determinación. Ninguno de los empleados del juzgado quiso salir a leer la sentencia. Se avergonzaban de ellos mismos. Acordate, Iago Ábalos, 17 años, estaba en el piso, una bala de una pistola reglamentaria lo mató, lo asesinó. Ponemos otro temita, Gaby. Dale. ¿Por qué negar que estoy de ti enamorado, de tu dulce alma, que es toda sentimiento? De esos ojazos negros, de un raro fulgor que me dominan e incitan al amor, eres un encanto, eres mi ilusión. Dios dice que la gloria está en el cielo, que él es de los mortales el consuelo al morir. Bendigo a Dios, porque al tenerte yo en vida no necesito ir al cielo, quiso. Si alma mía, la gloria eres tú. Bendigo a Dios, porque al tenerte yo en vida no necesito ir al cielo tisú. Si alma mía, la gloria eres tú. Y bueno, como absolutamente todo tiene un final, el programa del día de hoy también tiene un casi final, porque sin solución de continuidad vamos a estar acá escuchando a doña Julia Bailo, a Julia Ríos, perdón, a su invitada del día de hoy para Leyendo con Amigas. En un cachitito nada más. Este es el momento en el cual me toca cerrar con alguna opinión, ¿no?, al respecto de las cosas que están pasando. Y en cuanto se anunció la candidatura presidencial de Alberto Fernández, el jefe de gabinete de Néstor Kirchner, el duopolio mediático Clarín La Nación y su operadora judicial, la Coalición Cívica Libertadora, se lanzaron a destrozarlo con entusiasmo. Para ellos, basta con que uno se presente como candidato para que se lancen a destrozarlo con lo que tengan a mano, incluso con mentiras. Y esto no es sorprendente porque es lo que hicieron con la candidata a vicepresidente, con Cristina Fernández. Desde que asumió el Poder Ejecutivo, hace una docena de años, lo hicieron con Amado Vudú en cuanto fue electo vicepresidente. Lo impresionante son los métodos empleados, ¿no? El editorialista político de Clarín, Eduardo Van der Kooi, tituló su columna El juicio y el plan de salvataje de Alberto Fernández para Cristina Kirchner, Julio Devido, Lázaro Báez y José López quedarán liberados a su suerte. Chupate esa mandarina. Su texto afirma que Alberto no asistió a la primera audiencia del juicio de vialidad en Comodoro Pi para evitar mezclarse con el núcleo de talibanes K que hicieron el acompañamiento a la expresidenta. Tampoco hubiera sido el escenario adecuado para un dirigente cuya misión global consiste en ofrecer moderación de la cual carece el kirchnerismo. Alberto Fernández solo concurría a los tribunales cuando deba testimoniar en favor de Cristina. Aparecer ahora mismo tal vez hubiera dañado prematuramente el impacto y la expectativa que produjeron su designación. Los dichos de Eduardo Van der Kooi. Su regreso desde Santa Cruz, hablando de Alberto, en horas de la mañana, no sonó a justificación creíble, también dijo. Y esa construcción no tiene ni un poquitito de verdad, porque ni el viaje a Santa Cruz ni el acompañamiento a Cristina en la sala de audiencias por dirigentes de organismos de derechos humanos, como Estela Carlotto, por ejemplo, dirigentes políticos como la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, tuvieron que ver con la ausencia de Fernández. En el Código Procesal Penal de la Nación, el que le impidió asistir, en realidad, hay un artículo, el 384, que dice que antes de declarar en el debate, los testigos, escuchá bien, los testigos no podrán comunicarse entre sí ni con otras personas, ni ver, oír o ser informados de lo que ocurre en la sala de audiencias. ¿Entendiste? Bueno. Quien cumple la misma función que Van der Kooi, pero en La Nación, Carlos Pañi, escribió dos editoriales en los que afirma que el candidato es el abogado defensor de Cristóbal López. Y esto tampoco es cierto. Porque quien asiste en los asuntos civiles, no penales, al empresario, a Cristóbal López, detenido por una causa impositiva y con la esperanza de despojarlo de la señal de cable C5N para quedárselo, te lo digo para que lo pienses, la Mariu Vidal. En realidad el que lo está asistido es el ex jefe de gabinete, Aníbal Fernández, no Alberto Fernández. Pañi, creíamos, muchos creyeron, que era un intelectual conservador de razonable formación histórica y jurídica, y la mejor pluma del diario que lo contrató, luego de la dispersión de los periodistas de ámbito financiero, después de la muerte del fundador Julio Ramos. De modo que es difícil atribuir a un error que repita un infundio lanzado desde Clarín por su subdirector general Ricardo Roa, uno de los menos interesados en escuchar la advertencia de Alberto, que los considera como la patrulla perdida de una guerra que alguien debería informarles, que tienen casi perdida y que ya terminó. Si en algo ha mostrado virtuosismo el gobierno del presidente Mauricio Macri en sus discursos, es su propaganda y la de sus aliados, es en la tergiversación de los datos de la realidad, en mentir. Esto le permitió en 3 años bajar la inflación al doble, aumentar la inversión a la mitad. En el foro Argentina Exporta, Macri acaba de decir que durante muchos años nuestro país le dio la espalda al mundo y a los que querían crecer, por lo que fuimos perdiendo mercados, inversiones, capacidad, y eso contribuyó a la inestabilidad macroeconómica que hasta hoy pone trabas a nuestro crecimiento. Pero por suerte cambiamos y la Argentina nunca tuvo tanto impulso exportador como ahora. En 2011 la Argentina exportó 80.000 millones de dólares. En 2015, después de la grave crisis internacional, cayó a 60.000 millones de dólares. En 2018 apenas superó esa línea con 61.000 millones de dólares, pero con un descenso en las cantidades exportadas. Recién el mes pasado el superávit comercial del primer cuatrimestre superó al del primer cuatrimestre de 2012, 7 años antes. Hasta la gobernadora bonaerense le clavó los ojos con un deliberado gesto de asombro cuando en otro acto Macri dijo que no tenía sentido entregar computadoras si no había conexión a internet y lo comparó con regalar asado a quien no tiene parrilla. El gesto de la hada buena de Heidi parecía copiado de los de su extraordinaria imitadora, esta chica Luana Pascual, o la loba, como le dicen. La naturaleza imita al arte. Un ataque de trolls oficiales le bloqueó su cuenta en Twitter. Una pintada bonaerense de Cambiemos afirmó que la fórmula Fernández-Fernández era volver al pasado, y por ahí hubo una mano anónima que le tachó la P a pasado y quedó Fernández-Fernández es volver al asado. El jueves por la noche, en el programa que el propio Van der Koy tiene en una señal de cable del grupo Clarín, se afirmó que el gobierno de Cristina Fernández había gastado 12.000 millones de dólares al año en la importación de combustibles. El Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo, la UETEC, le respondió pocas horas después con los datos oficiales que Gustavo Lopetegui presentó en Washington. Apenas en un solo año de la etapa 2003 y 2015, alcanzó y superó dicho monto, pero en materia de importaciones energéticas totales. Respecto de la balanza comercial, el kirchnerismo dejó más bien una significativa reducción del déficit, el 33%, y una incontrastable disminución de las importaciones energéticas, 45%, en los últimos 3 años. Por el contrario, según la misma fuente, las importaciones totales de energía se incrementaron un 33% entre 2016 y 2018. el saldo se redujo ostensiblemente por la duplicación de las exportaciones de excedentes artificiales. Esto es, basados en la caída de consumo de los servicios públicos de gas y electricidad debido a la brutal recesión económica, la masiva desindustrialización y el tarifazo. Esto es para que veas cómo construyen o intentan construir verdades a través de mentiras. Y estas mentiras, como dice el dicho, las mentiras tienen patas cortas. Hagamos fuerza para que en octubre estas mentiras terminen de caer. Vamos al temita musical que caracteriza al segmento literario y le damos paso a Julia Ríos en Leyendo con Amigas. Pobre la mujer azul, era una doncella, con sus dedos hizo cruz y chao. Solo la mujer azul era la más bella, como el brillo de un puñal, oh no. Habla sola en su tonel, sin reír, abismal. Pobre la preciosa dama azul. Consuelo no manifestó ninguna emoción. Siguió trabajando como siempre, ignorando las náuseas, la pesadez de las piernas y los puntos de colores que le nublaban la vista. Sin mencionar el extraordinario medicamento con que salvó al moribundo. No lo dijo ni siquiera cuando empezó a crecerle la barriga, ni cuando la llamó el profesor John para administrarle un purgante, convencido de que esa hinchazón se debía a un problema digestivo. Ni tampoco lo dijo cuando a su debido tiempo dio a luz. Aguantó los dolores durante 13 horas sin dejar de trabajar. Y cuando ya no pudo más, se encerró en su pieza, dispuesta a vivir ese momento a plenitud, como el más importante de su vida. Cepilló su cabello, lo trenzó apretadamente y lo ató con una cinta nueva. Se quitó la ropa y se lavó, de pies a cabeza. Luego puso una sábana limpia en el suelo y sobre ella se colocó en cuclillas, tal como lo había visto en un libro. sobre costumbres de esquimales. Cubierta de sudor, con un trapo en la boca para ahogar sus quejidos, pujó para traer al mundo a esa criatura porfiada que se aferraba a ella. Ya no era joven y no fue tarea fácil, pero la costumbre de fregar pisos a gatas, de agarrar peso por la escalera y de lavar ropa hasta la medianoche, le había dado firmes músculos, con los cuales pudo finalmente parir. Primero vio surgir dos pies minúsculos que se movían apenas, como si intentaran dar el primer paso de un arduo camino. Respiró profundamente y con un último gemido sintió que algo se rompía en el centro de su cuerpo y una masa ajena se deslizaba entre sus muslos. Un tremendo alivio la conmovió hasta el alma. Allí estaba yo envuelta en una cuerda azul que ella separó con cuidado de mi cuello para ayudarme a vivir. En ese instante se abrió la puerta y entró la cocinera, quien al notar su ausencia adivinó lo que ocurría y acudió a socorrerla. La encontró desnuda conmigo, recostada sobre su vientre, todavía unida a ella por un lazo palpitante. «Mala cosa, es hembra», dijo la improvisada comadrona. Cuando hubo anudado y cortado el cordón umbilical, y me tuvo en sus manos. Nació de pie, es signo de buena suerte, sonrió mi madre, apenas pudo hablar. Parece fuerte y es gritona. Si usted quiere, puedo ser la madrina. No he pensado en bautizarla, replicó Consuelo, pero al ver que la otra se persignaba escandalizada, no quiso ofenderla. Está bien, un poco de agua bendita no le puede hacer mal. Y quién sabe si hasta sea de algún buen provecho. Se llamará Eva, para que tenga ganas de vivir. ¿Y qué apellido? Ninguno, el apellido no es importante. Los humanos necesitan apellido. Solo los perros pueden andar por allí con el puro nombre. Su padre pertenecía a la tribu de los hijos de la luna. Y entonces, que sea Eva Luna. Solo la mujer azul era la más bella, como el brillo de un puñal. Oh no. Bueno, buenas noches. ¿Cómo te va, Betty? Hola, buenas noches a todos. Muy contenta, feliz de estar acá con amigos, leyendo cosas hermosas de mujeres hermosas que escriben cosas hermosas y emocionada, por supuesto, como me emocionan todas las cosas que leen las mujeres hermosas que vienen acá. Así que bueno, feliz, gracias por la invitación. Feliz estamos nosotros. Igual sos la tercera amiga invitada, estamos recién iniciando. Bien, y que sea por más, que se sigan sumando amigas que vengan a leer cosas que te hagan soñar, que te hagan volar, que te hagan pensar. ¿Qué nos leíste? Leí un cuento, un fragmento, tengo entendido, de Isabel Allende, del libro de cuentos de Eva Luna. Tengo entendido que, Isabel Allende tiene dos libros. Uno se llama Eva Luna directamente y el otro son cuentos de Eva Luna. Así que de ese libro de cuentos, es de ahí donde saco este fragmento que me gustó mucho por un montón de cosas que uno a veces cuando lee piensa que tiene que ver con uno, ¿no? No sé por qué, pero yo me identifico. Estoy en todas las historias. De todas las historias me siento la protagonista. Vos sabés que yo pensaba en Evita cuando... mientras lo leía. No sé por qué se me ocurrió la imagen de Eva Perón, de Eva. Y aparte, bueno, qué fuerte esto de que el apellido no interesa. No. No, qué fuerte, qué potente esto, ¿no? Y sí, porque en realidad uno no anda diciendo Javier Romero, Julia Ríos, Betty Giglio. O sea, uno no llama, o sea, con que tengas un nombre o algo que te identifique. Bueno, pero quizás también pongamos a pensar que el apellido tenga que ver con la identidad de nuestros ancestros, ¿no? De nuestros... A mí me parece que el apellido tiene que ver con la propiedad privada. Es decir, el apellido tiene que ver con eso, con ser parte de una familia que tiene determinadas propiedades. Por eso... Tengo propiedades. Bueno, el apellido tiene que ver con eso y el apellido paterno, ¿no es cierto? Tiene que ver con la necesidad de saber que quién es el padre de ese. Bueno, vos fíjate que ahora en los hospitales, no ahora, sino hace un tiempo, cuando vos vas a tener un hijo, te piden tu apellido materno, y me parece bárbaro, porque en realidad no tendría por qué existir un padre, más allá de que la criaturita está gestada por un hombre y una mujer, salvo que se haya hecho alguna operación in vitro, una cosa así, pero bueno, te piden el nombre, tu apellido materno, y la criaturita sale con el nombre que vos le pusiste, o que le elegiste, o que le eligió el padre, o no sé, o sea, te ocurrió en el momento, con tu apellido. Mira. Y después, ahí nomás, segundamente, va el apellido del padre. Y la verdad que me parece bárbaro, porque en realidad el apellido del padre no sé hasta qué punto sirve. Bueno, es como decías vos, si tiene propiedades sirve más capaz, ¿no? Pero bueno, sí, yo creo que no sé si sirve o no sirve. La cuestión material, digamos. Claro, una cuestión material. Pero a partir del casamiento igualitario, va el apellido de las dos madres. Incluso pueden agregar el del donante de esperma. Mirá vos cómo son las cosas. Bueno, son opciones. Sí, me parece que sí. Me parece que sí. Son opciones. Digo, no, está bueno irse al carajo. Bueno, pero estamos de acuerdo que el apellido sirve hasta por ahí nomás. ¿O no? Hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Y bueno, está bueno. Por lo menos. Bueno, igual siempre, casi siempre coincidimos en algo. Y bueno. Por mayoría decidimos o decretamos que el apellido no sirve para mucho, nada, claro. Para nada. Porque uno no anda llamando a la gente por la vida con nombre y apellido, ¿no? Con que se identifique me parece más que suficiente. Sí. No sé, no estoy muy segura. Pero bueno, podemos leer el otro, si te parece. Lamento por el papel que ocupa el padre en este caso, ¿no? Sin ánimo de desmerecer, Javier Romero. Yo a los papás, ¿no? Lo tengo totalmente asumido. Por eso. De última, bueno, viste que te dicen, bueno, es el padre, no sé, que ya le puso el apellido. Sí. Es un chiste medio estúpido, pero bueno. Mío, yo sé qué es. Ahora, viste, después, no sé. ¿Es así o no? Mientras lo buscamos, pon un poquito de musiquita. Habla sola en su tonel. Sin reír, abismal. Pobre la preciosa dama azul. A veces la veo, alta, esbelta, con ese pelo enmarañado que ella se empeñaba en no peinar demasiado. La época no era propicia para hacerle a los jóvenes indicaciones sobre su aspecto. Pero cuando exageraba su estilo de mujer de la selva, yo le decía: es evidente que la revolución empieza por la cabeza. Y ella se reía. Reía con la boca, reía con los dientes. Su risa le resplandecía por todo el cuerpo. Reía con la alegría de sentir carnalmente su juventud. Era muy bella. Ahora tendría la edad que yo tenía en ese entonces. Otras veces, cuando la veo, no ríe. Dice, es una vecina. Mirándome con un terror contenido, una mirada en clave que yo descifro sin pestañear. Siempre tiene 20 años, los años que tenía en el 78. Lo que intento escribir sucedió en 1978 en La Plata. Y no sé cómo contarlo. Nos sucedió a nosotras. Pero al pasarlo al papel, casi me parece una historia ajena. Aquella mañana, no sé por qué, tal vez fuera un presentimiento. Se me ocurrió ir a casa de Mariana sin motivo alguno, solo para verla a ella y a la nena, lo que al fin y al cabo era motivo más que suficiente. Pocas veces iba a su casa, prefería que ella viniera a la mía y que la trajera a Clarita. No me gustaba que se hubiera mudado tan lejos. Las diferencias en el alquiler no serían tan grandes para mí. Tolosa era casi otra ciudad. Yo no sabía en qué andaba Oscar, mi yerno, ni quería enterarme. ¿Por qué no duraba en ningún empleo siendo tan inteligente como era? Todo se complicaba en aquella época. Tomé un colectivo que me llevó hasta la estación de ferrocarril. Después decidí caminar. Era tan lindo sentir el aire de primavera en las tranquilas veredas del barrio. Había alquilado un departamento en la planta baja de un edificio de dos pisos. El último que se abría a un pasillo largo y estrecho. Unos 12 o 13 metros. Mariana me abrió la puerta sonriendo como si esperara algo muy bueno de la vida. ¿Sabes, mamá? Hoy Clarita me dijo mamá. Apenas tiene 8 meses. Mi hija es una genia. Me dio mucha alegría ver de nuevo la alegría de mi hija. Le hacía falta. Ella no solía quejarse, pero la vida con Oscar debe ser difícil. Se casaron tan jóvenes y él sin terminar su carrera. Y embarazada ella, nadie quería emplearla. Después con la nena le resultó más difícil. Yo le decía, déjamela a mí. Yo me puedo hacer cargo de ella algunas horas. Pero era imposible combinar bien los horarios. Los míos son irracionales, como los de casi todos los profesores del secundario. Además, Mariana era bastante orgullosa. Y sospecho que quería demostrar que podía arreglárselas solas. ¿Querés un mate? Pasamos a la cocina y Mariana encendió la hornalla para calentar la pava. ¿Está despierta? Se quedó pipona de tanto mamar y se durmió con el pezón en la boca. Fui hasta al dormitorio y la contemplé dormir despatarrada en su cuna con la placidez de los bienaventurados. Mariana se acercó y puso su mano en mi hombro. Una oleada de felicidad me invadió. Allí estábamos las tres, unidas por una ternura envolvente, como una marea silenciosa. Le di a Clarita un beso en la frente, más simbólico que real, casi sin tocarla, porque no quería perturbar su sueño. Volvimos a la cocina y me senté. Mariana se sentó a mi lado y se quedó callada. Algo extraño en ella, siempre inventando cosas para moverse. Sentí que por fin había llegado el momento de altas. En el dormitorio, Clarita emitió un sonido como una ramita que se quiebra. Me levanté como para ir a verla, pero Mariana me dijo tranquila, no es nada. No, no era nada, pero me había sonado como un preludio triste. Apenas Mariana me cebó el primer mate, oímos retumbar en el pasillo el taconeo de varias botas machistas. Sí, supe sin lugar a dudas que venían hacia nosotras. Abraham, policía. Mariana y yo nos pusimos de pie, mudas, aterradas. Sabemos que Mariana López está aquí. Abran, cuanto antes mejor. No nos hagan perder la paciencia. Imposible escapar, imposible resistir. Abran o rompemos la puerta. Mariana abrió. Tres soldados con ropa de fajina entraron apuntando con armas largas. Detrás, un tipo joven, corte de pelo a la americana, camisa bien planchada y campera de cuero, informó: orden de llevarnos a Mariana López y Oscar Marino. Oscar no está, dijo Mariana, revisen. Los uniformados recorrieron todo el departamento, los que les llevó muy poco tiempo. Mientras tanto, el de civil hurgaba displicentemente los cajones y placares de la cocina. Esperaremos hasta que llegue. ¿Dónde está la orden de allanamiento? Se animó a decir Mariana. No te me insolentes, ya vas a ver lo que es bueno. Su voz sonó como un rugido corto, bajo, pero con mucha fuerza. Parecía recién bañado y olía a perfume inglés. Yo sentí mucha culpa por pensar estas cosas en semejante trance. ¿Soy una desalmada?, me preguntaba. En ese momento sonaron varios ruidos secos en el pasillo. Aunque no quisiera admitirlo, tenía que reconocer que habían sido 5 o 6 balazos. Mariana intentó salir corriendo, pero los soldados la sujetaron. Alguien afuera informó. Le dimos. Mariana gritó. Asesinos. El de civil ordenó. Llévensela. Actuaban mecánicamente, sin perder ni un segundo. ¿Y a esta?, preguntó uno de los soldados señalándome a mí, con 2 soldados sujetándola por los brazos. Mariana me envió una mirada trascendente, una mirada en clave, dirigida solo a mí, que yo descifré sin pestañear. Enseguida miró a los hombres y gritó: es una vecina, déjenla. No sé si le creyeron o qué, lo cierto es que se fueron como si yo fuera una cosa que no importaba. A Mariana la arrastraron hasta el Ford Falcon verde estacionado en la puerta. Según me contó el único vecino que se atrevió más tarde a dirigirme la palabra. A Oscar, malherido o muerto, lo habían tirado en el jeep. Yo corrí hasta la cuna porque Clarita lloraba a gritos. La alcé y la cuné hasta que se calmó. Entonces recostó su cabecita en mi pecho, como buscando la teta, y balbuceó: mamá. Desde ese día fui la mamá de mi nieta. Como el brillo de un puñal, oh no, habla sola en su tono, sin mirar abismal. Wow. Sin aliento todavía estos temas. Sí, temas que, bueno, este cuento es inédito. Marta Mercader, bueno, más allá de que escribió varios cuentos, ella ensayista, trabajaba con cuentos, con novelas, cuentos infantiles. Bueno, este cuento ha sido un cuento inédito. En realidad lo elegí, se llama Mamá, no sabía... Lo leí, no tiene nada que ver. Bueno, hace 4 meses que perdí a mi madre y no tenía nada que ver con la pérdida de una madre. En este caso es la pérdida de una hija. Pero sí puedo dar testimonio de decir que, bueno, me convertí en la madre de una nieta. Ustedes saben, bueno, para los que no saben, estoy criando, sería como criar un pollo. El otro día me retaron. Porque también dije, me entregaron una niña hace 11 años, ¿no? Me la dieron por 3 días y no la vinieron a buscar nunca más. Así que bueno, yo en cierta forma, como la protagonista del cuento, me convertí en la abuela, en la madre de mi nieta. y bueno, la abuela tiene, madre, ¿eh? La abuela madre, pero bueno, ella no me reconoce como abuela, soy la Betty. Ajá. Peor, o sea, no soy la madre, peor, ni la abuela, ni nada. Peor, pero ¿por dónde peor? No importa, todo bien. Es como hablábamos de los apellidos, sí. Los rótulos, ¿no? La abuela, la madre, el padre. Todos cumplimos una misión, una función. No importa de qué. A mí me parece que también tiene que ver esto con que los roles también tienen que dejar esos lugares fijos. Insobornables, ¿no? Como que la madre era la madre y la abuela, como qué sé yo, el asunto es que nuestras niñes estén cuidados y alimentados y queridos y amados, ya sea por quien sea. Es muy interesante y muy lindo lo que dijiste, esa parte de importante, no porque sea, en este caso, mi caso, sino porque, bueno, como hablaba Javier hace un rato, ¿no? De las dos madres, de los dos padres, de chicos o niñas que han sido criados por sus abuelos, abuelas, abuelos, ahora, por ejemplo, tienen la posibilidad de tener dos mamás o dos papás, vecinos, tíos, padrinos, no sé, bueno. Sí, hay alguien que dijo, no me acuerdo quién, tus hijos ya no son tus hijos, son los hijos del pueblo. Son hijos e hijas de la vida. No sé quién dijo esto. No, eso lo agregaste vos. No, es no, un es poema. Son dos cosas distintas de dos personas distintas. Sí. Tendríamos que argumentar, en este caso, el disco rígido está patinando, pero son dos cosas muy interesantes que dijeron los dos. Los hijos del pueblo y los hijos del viento, ¿no? Es verdad, son los hijos del viento. Y bueno, los hijos del pueblo porque todos en sí quizás aportan algo para la crianza del pibe, ¿no? O de la piba o del niñe, como se dice ahora. No, pero eso en cuanto tus hijos no son tus hijos, esto para sacarle propiedad justamente. El apellido que hablábamos recién, de alguna manera lo que viene a etiquetar es una propiedad, es a determinar, a ponerle perímetro a todo lo que es tuyo. Y ahí adentro tenés desde las gallinas, el gallinero, el perro, la casa, la mujer y los hijos. Uh-huh. Eso, desde esta visión patriarcal. Por eso vos decías, no es importante el apellido, valga, en estas sociedades capitalistas y patriarcales es como importante, pero digo, para restarle propiedad, es decir, lo más importante para nosotros pasa por otro lado, por los afectos, por el cuidado, en estas familias donde los roles están fijos e inalterables y donde son mundos cerrados, encontramos historias truculentas también, ¿no? Es verdad. Yo, en realidad, con respecto al apellido, espero no haber herido susceptibilidades, pero es como que cada vez quiero despojarme de más cosas en mi vida. Entonces me gustaría andar libre por la vida, aparte, por ejemplo, de andar desnuda. Igual iría presa, ¿no? Pero bueno, y se matarían de la risa los que me vieran, ¿no? Pero el tema es que quiero despojarme cada vez de más cosas. Entonces, la simpleza de llamarte por tu nombre, la simpleza de no tener un rótulo, en este caso ni abuela, ni madre, ni padre. Amor, el amor. Dijo, ¿no? Hoy estaba escuchando una entrevista que le hicieron en el Chango Espacio y él decía, tiene muchas cosas sabias el chango, muchas, algunas. Y hoy decía de que a él le gustaría vivir sin pensar en nada más que lo que le está pasando en ese momento. Y sí, la verdad que sí, porque uno a veces, vos fíjate, vive pensando, por ejemplo, yo me pasé haciendo mala sangre por cosas que nunca me pasaron. Se me fue la vida en eso, ¿no? La vida nos sorprende constantemente, por suerte, con cosas buenas y con cosas malas, pero nos sorprende constantemente. Es un abrir y cerrar de ojos y uno sabe lo que le va a pasar. Y es verdad, está bueno eso, ¿no? De que quizás algo coherente. Nunca le presté mucha atención, no por nada, me encanta como músico, nunca lo escuché hablar y me parece que muy coherente lo que dijo. Bueno, de pensar en lo que le pasa en el momento y punto, ¿no? Que, ¿por qué estar pensando lo que pasó, lo que va a pasar? Y, bueno, eso como que te quita energías. Por eso, bueno, también quisiera despojarme de, además de todas las cosas que quiero despojarme, quisiera despojarme de pensar en solamente lo que me está pasando ahora, ¿no? ¿Dónde nos conocimos, Betty? Bueno, nos conocimos maravillosamente en el Bachillerato Popular Roca Negra, desde donde soy egresada orgullosamente, en el año 2009, que fue la segunda camada, diríamos, de estudiantes. Había arrancado en el 2008... así que yo me anoté en el 2009, éramos como 50 estudiantes, terminamos 32, que la verdad que creo que fue una de las de los años más... ¿Más qué? Más grosos. Igual ahora estamos saturados de estudiantes, pero en ese tiempo, sin ánimo de descalificar a los que están ahora, ¿no? Nosotros, los 32 que fuimos, decidimos que queríamos estudiar. No, teníamos ganas, chicos, más gente más grande y gente muy grande, como Josefina Ríos, que era una compañera que tenía María 70 Cristina. Y pico de años, ¿no? El tema es que ahora, bueno, los estudiantes que tenemos están, o sea, los obligaron a estudiar. Este gobierno siniestro y macabro obligó a la gente a estudiar. Bueno, si vos querés cobrar un plan, te vas a tener que estudiar, sí o sí. Entonces hay gente que está yendo a estudiar por obligación. Pero, oh sorpresa, por suerte se van enganchando. Se dan cuenta que pueden, se dan cuenta que hay talento, se dan cuenta que yo aprendo de vos y vos aprendés de mí. Así que bueno, ese fue nuestro punto de encuentro, nuestro punto de inicio. Así como conocí a... La profe Julia Ríos, he conocido gente muy interesante. Yo quiero cerrar diciendo que quién es esta mujer que yo tengo acá al lado mío. Es una estudiante recibida en un bachillerato popular que se construyó dentro de una fábrica recuperada por un movimiento... de movimiento de base, un movimiento piquetero que fue el que es el Frente Popular Darío Santillán. Esta mujer estudió a los 3 años haciéndose cargo de su nieta y su nieta creciendo entre nosotros en la sala maternal. Todavía no existía, Julia. Perdóname que te interrumpa, pero el otro día le contaba a mis compañeros, porque ahora tenemos un espacio que se llama Chingolitos, donde hay personas que cuidan a los niños. Yo cuando me cayó Juan a mi vida, de repente estaba por abandonar y ustedes me dijeron, no abandones. Y entonces, mientras yo estudiaba, Julia y otros tantos compañeros y compañeras tenían a Juani, que todavía no tenía un año. Bueno, pero fue... Se la iban pasando y la iban teniendo un ratito cada uno mientras yo pude estudiar y así terminar mis 3 años en el bachillerato. Necesitaríamos, no sé... Una hora más, Gaby, sí, pero mínimo. No podemos. Por ahora esto se corta acá. Betty, un gustazo que hayas estado acá. Sí, no sabés, para mí, bueno, reencontrarme con ustedes, celebrar este espacio, celebrar este momento. Mujeres que lean como... Lean el diario, lean revistas, infórmense, pero lean cuentos, lean novelas, vuelen, sueñen... es maravilloso. Y si es formato papel, no tengo nada en contra de la cibernética ni nada de eso, pero bueno, soy de otra generación. Si es formato papel, mejor. Lo llevan en el tren, en el auto, en el lo leen en el baño, donde se les antoje, pero lean. Lean, sueñen, vuelen, diviértanse, celébrenlo, lloren, emocionen. Así que bueno, bienvenidos a mi vida en este momento, desde hace muchos años. Los celebro, los quiero, los admiro y bueno, estoy feliz de estar acá. Gracias por este momento inolvidable. Así que gracias. Buenas noches. Hasta el viernes. Bueno, vos sabés que el que tiene que despedir, ¿sabés quién es? El conductor. Entonces, te doy las buenas noches, Julia Ríos, Betty, Gaby, que está manejando los controles, nuestra operadora técnica. Quien te habla, Javier Romero, te da las buenas noches también y nos estamos escuchando, abrazando, oliendo, comunicándonos en Boomerang. Chau, hasta el viernes. Pobre la mujer azul, que ella no es corpórea, con sus dedos ni su cruz y chao. Mosh Radio. Inicio espacio publicitario. Tu voz en el barrio.